Jesús, mi buen pastor, Jesús, mi salvador, que Él su vida dio para salvarme a mí. Tú diste la vida, tú diste tu amor en aquel madero. Señor, tú eres santo, Señor, tres veces santo, te ruego por todos ellos, sálvalos, Señor. Tú diste la vida, tú diste tu amor en aquel madero. Te clamo, Señor, por mis amigos, que escuchen tu evangelio, la verdad y la santidad.